de acá. Vamos a hablar con la caverna. Está Juano, el baterista. Dale, hola Juano. ¿Están? Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, che. Che, te estábamos llamando. Bueno, ahora estamos en un fijo. Sí. Ah, me quedo re tranquilo, Juano, porque sí. Siempre se corta y esas cosas. Sí, no, aparte acá, donde estoy, el celular mío es imposible. Che, bueno, contanos lo que se viene aquí en el 7 de noviembre en el Teatro Bar. Bueno, se viene la presentación del disco de posguerra, pero en La Plata, ¿no? Está, o sea, bueno, nosotros eso ya lo largamos el 5 de septiembre en la Trastienda, se fue la presentación, el punto de inicio, digamos. Uh-huh. Y ahora la idea es ir recorriendo. Y bueno, por supuesto que uno de los primeros puntos donde queríamos presentarlo era acá, que en definitiva es de donde nosotros somos. Exacto. Che, qué bueno poder mostrarlo allá en Buenos Aires, ¿no? En La Trastienda, un lugar emblemático. Y bueno, tener una visión grande y que la gente empiece a hacerse sentir con ustedes, ¿no? La verdad es que fue una linda apuesta. Es el primer disco de los cuatro que presentamos directamente en otro lugar, que no sea acá. Uh-huh. Pero bueno, veíamos que de alguna manera había una demanda que pedía eso, por lo menos para ciertos shows. Y bueno, nada, tomamos el riesgo, si se quiere, y salió bien. La verdad es que estuvo excelente, no superó nuestras expectativas, de hecho. Pero bueno, debe tener que ver con tanto trabajo, con tantos años y con este disco que está empezando a resonar en los chicos y que nos tiene tan contentos contemplando el crecimiento de la banda y trabajando para estar a la altura, ¿no? Juano, ¿el disco ustedes lo hicieron en forma independiente? Sí, ajá. Como siempre. No, bueno, porque eso tiene mucho que ver, ¿no?, en el sentido de las producciones, o sea que es doble el mérito de estar tocando en un lugar como La Trastienda, sacando un disco en forma independiente. Sí, es la independencia tiene esa cuestión del riesgo propio, del esfuerzo, pero también la satisfacción, ¿no?, de no conceder nada a nadie, y tanto el show de La Trastienda como el disco fueron independientes, y sí, para esta banda que siempre creyó en esa fórmula, independientemente de los resultados, bueno, ver que las cosas se van dando así de bien con el camino que siempre elegimos, nos por supuesto que nos satisface y nos conmina a seguir trabajando. Contanos un poco, bueno, todos sabemos que son de acá nomás, de la zona de Gonet, ahí se armó la banda, y claro. Bueno, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue que arrancaron? Y la verdad es que la caverna es como la es el sueño de alguna manera de dos amigos de la primaria, que cuando la adolescencia irrumpió en nuestras vidas y el rock como cultura, decidimos armar una banda allá por Gonet, y ya en la época de la secundaria. Y nada, siempre sentimos que, más allá de que arrancamos cuando éramos muy chicos, teníamos 15, 16, uh-huh, siempre sentimos nos había sido dada la revelación de que queríamos hacer esto para toda la vida. Entonces, más allá de no tener herramientas, no tener armas, no tener experiencia y ninguna sapiencia al respecto, siempre quisimos encarar la banda como una forma de vida. Así que nada, fueron comienzos muy entrañables, muy atientas. Uh-huh. La verdad es que los paradigmas han cambiado y si Cromañón trazó una línea, y nosotros somos de antes de Cromañón, bueno, hoy podemos contemplar qué diferente era aquel mundo en el cual nosotros empezamos, pero bueno, estamos a cuestas, tenemos todas esas experiencias y tratamos de volcarlas también a este presente. Vos sabés que hablabas de Cromañón, el otro día estuvimos con los chicos de Salta a la Banca, todos sabemos que el cantante fue un sobreviviente de Cromañón, y bueno, y las secuelas que le había dejado nos había impactado, pero creo que eso hizo que haya un cambio de rumbo importantísimo en todo el rock nacional, ¿no es cierto? Sí, seguramente que cambió todo, que que cambió los paradigmas y que... Desgraciadamente tuvo que cambiar de esa forma, ¿no? Porque podía haber cambiado de otra forma, pero bueno, viste cómo son las cosas. Que la historia, lamentablemente, muchas veces, y los cambios de paradigmas se escriben al calor de grandes sucesos y terribles y trágicos. Es una pena que tengamos que atravesar por todo eso para determinados aprendizajes. De todas maneras, creo que los que menos responsabilidades tuvimos, o acaso aquellos a quienes no nos cabe responsabilidades en términos, por llamarlo de alguna manera, penales, fuimos los que más recogimos el guante de lo que habíamos hecho mal, o lo que no estaba bien, o lo que era reprochable de nuestras conductas o de nuestra cultura. Y por eso hoy los recitales y el público se manejan de manera diferente, y los músicos también. Y los que no cambiaron un ápice de su conducta fueron aquellos que, a mi entender, sí produjeron por acción u omisión una tragedia como la de Cromañón, que está latente y que se puede seguir produciendo. Es cierto. Vos sabés que cuando hablas de la gente, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en una de las... Nosotros regalamos un casco por una cuestión de solidaridad y de prevención vial, ¿no? Lo hacemos, tenemos la posibilidad y lo hacemos para que alguien más en la ciudad tenga casco. Si, no sé si sabías que somos una de las ciudades que menos casco usa en toda la Argentina. Es una cosa de loco, pero es así. Pero bueno, nosotros tratamos de que la gente tome conciencia. Y en ese spot que tenemos, hablamos de que la gente del rock aprendió a divertirse en los recitales. Antes había una antinomia, era algo bravísimo, o sea, tocaba, qué sé yo, B8, y tocaba riff, y vos sabías que había quilombo y hasta, viste, y la policía, y estaban todos, y era así. Y ahora la gente aprendió a divertirse, aprendió a disfrutar del show, y yo creo que tiene mucho que ver todo esto. Sí, yo creo que también la sociedad tampoco es la misma. La dictadura, si bien... produjo y el vaciamiento cultural de los 90 produjeron un genocidio en la subjetividad, no solo en términos económicos o en términos de libertades individuales. Me parece que con el correr de los años, bueno, estamos asistiendo a generaciones con una contemporaneidad de ideas más frescas, con una apertura más interesante. Y el rock creo que ha empezado a entreverarse con otros géneros y ha logrado correr el velo del prejuicio en muchos sentidos. Nosotros de hecho somos una banda de rock, pero porque nos amparamos en esa cultura para salir a decir lo que queremos decir, no porque genéricamente seamos una banda exclusivamente de rock, sino que es una banda que pretende ser multigenérica. Ajá. Pero el rock como contracultura nos ha servido de amparo para poder tener una mirada del mundo. Vos sabés que cuando te escucho hablar, o sea, me encanta, nunca había tenido la chance de hablar contigo, y sinceramente es muy piola, y ahora entiendo, sos uno de los compositores de la banda, y está clarito que por qué lo sos, ¿no? Me ocupo de las letras. Esa es la responsabilidad que he asumido ya desde muy pequeño y con mucho amor. Qué loco que, bueno, normalmente, viste, en la banda el baterista no es el que siempre hace compone guitarrista o cantante. Siempre compone el guitarrista o cantante. En este caso, el batero es el que manda desde atrás, ¿no? Desde el fondo. ¿Cómo, cuando trabajás en la composición, cómo lo llevás? ¿Vos llevás las letras y con música y todo? ¿Cómo te manejás? En realidad escribo solo, así, las letras, y se las mando a Diego, que él hace las músicas. Yo no compongo música, solo hago letras, pero ya las mando, las creo con una estructura que a él le va a permitir, en caso de que la letra lo interpele o lo conmueva, le va a permitir hacer canción, porque tiene un formato... O sea, ya respetado, no es que escribo así como buenamente se me venga en ganas, sino que respeto una estructura a sabiendas de que va a ser una canción. Y no, en realidad bajo lo que en algún momento determinado tenga ganas de decir y no me pueda guardar en mi propia intimidad, digamos. Pero no es un proceso racional, la verdad es que solo soy letrista cuando hago letras. La verdad es que todo el resto se trata de vivir y salir a recaudar experiencias que en tal caso te de alguna manera te conduzcan después a querer volcarlas en letra y papel. Está muy bueno eso, che. Vamos a ver, decime, Gastón. Hace poquito tocaron con Pampa Yakuza, va, más que nada Diego. Sí. Y con Salta la Banca. Sí, la verdad es que, bueno, hay una nueva escena, creo yo, de la que entendemos que somos parte, que tiene alguna matriz, de alguna manera, que en común, en determinadas miradas, y una de las maneras y una de las formas de conjugar esas ideas es teniendo una amistad, una camaradería, y sí, lo bueno es que nos vamos invitando mutuamente, vamos haciendo cosas juntos con distintas bandas, no solo con Salta la Banca, con Pampa, sino con muchas otras que bueno, sentimos como una identidad común y nos gusta compartir momentos, estamos contentos por eso. Nos costó a nosotros, sinceramente, más siendo de La Plata, encontrar esa un lugar de o una escena donde nos sintiéramos parte y cómodos, y creo que hoy la encontramos. Vos es que está, bueno, estamos hablando, para aquellos que se conecten recién o que hayan prendido en la radio, estamos aquí hablando con Juano, baterista de La Caverna, que tan gentilmente nos está atendiendo un domingo lluvioso. Juano, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo? Ahora, la verdad, puede sonar un poco artificial, pero sinceramente me levanté en la siesta y me puse a escribir. Y hace bocha que no lo hacía, así que está buenísimo. Te inspiramos, loco, claro. Te inspiramos. Sí, a full. O te cortamos la inspiración. O te cortamos la inspiración, claro, no, dos posibilidades. No. El disco trunco por culpa de ese programa de... ¿No? No, y nada, no mucho. La verdad es que es un domingo de esos para tener una profunda convicción en la vida, ¿no? Porque si no, la verdad que... Si no, está para hacer el... Un buen corchazo, diría, ¿cómo se llama? Ivo Cucharida. Y claro, chao, otra cosa, claro. Mariposa. No, hay que estar convencido de la vida, amigo. Hay que estar muy convencido. Che, el 7 de noviembre van a estar en el Teatro Bar. ¿A qué hora hay que estar? Y a las 8, porque abren la noche unos amigos, unos grandes amigos de Quilmes, que se llaman Rock a la Orden. Es una gran banda que nosotros la queremos recomendar y queremos que aquellos que no la conocen y nos vienen a ver a nosotros la puedan ver. Dale. Así que a las 20 estaría bueno que ya se acerquen todos, porque va a ser todo tempranito. Ajá. Y van a tocar un cacho los pibes y después nosotros. Perfecto, entonces, y van a presentar este disco que, bueno, lo queremos escuchar. Ahora tengo preparado para escuchar Hombre de Humo, que creo que, bueno, ahí me encantó el tema ese y lo vamos a disfrutar en un ratito. ¿Te parece bien? Buenísimo. Está sí, bueno buenísimo. Ese tema, está bueno ese tema. Che, nos vamos a encontrar entonces seguramente el 7 de noviembre en el Teatro Bar, vamos a ir a cubrirlo y ahí podemos charlar un poquito más, también para filmar un poquito, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias y van a ser más que bienvenidos ahí para la presentación del disco y yo les agradezco el tiempo. ¿Va a haber una cervecita de por medio, me imagino, puede ser? ¿Una? ¿Cervecita de por medio puede ser? Bueno, sí. Pero porfa, una y entre paréntesis la S, ¿no? Me parece muy bien, ahí vamos a estar, che, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te pido un saludo para la gente de Rock de acá que está escuchando. Bueno, le mando un saludo enorme a toda la gente de Rock de acá, a los escuchas y a la gente que está en el piso, de Juano de La Caverna. Che, gracias, Juano, y nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, un abrazo gigante. Rock de acá.